10 minutos pasan de las 8 de la noche en otro viernes que nos encuentra alrededor del fuego. Aquí a mi lado tengo a mi compañera de todas las horas, Valentina La Salvia. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Tom Moreno, ¿cómo estás? Che, qué placer encontrarnos otra vez adentro de esta cabina hermosa que costó armar con tanto sacrificio. Esto es fantástico, la verdad, el mejor plan de viernes. Estamos muy bien servidos. Trajimos muchas cosas para compartir. La producción de este programa es... mala calidad láctea. Cualquier cosa me echo la mochila al hombro y me traigo la mochila a la vacuna. Tema sensible, tema la verdad. Tema sensible. No sabía cómo encarar esto. Yo creo que démosle un poco de tiempo. Sí. Vamos a encarar este programa bárbaro que empezamos. Apostamos al amor. Sí, por supuesto. Siempre. Al amor siempre. Amor o nada. Lamentablemente hay que dar la noticia. Nos tocó un momento muy difícil. Y nos tocó en la fibra. Teníamos una pareja que comandaba los destinos de la nación. Se consultaban entre sí. Era una unión fuerte. Y lamentablemente tenemos que decir que en la República Oriental del Uruguay ya no hay pareja real. A mí me encanta porque esto es todo lo que es nuestro gossip de la realeza. Me parece fantástico. Si no saben de qué estamos hablando, entren ya a Google, Instagram. No se sé, van a enterar. Algo, porque... Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Nosotros bárbaro, vos no sé. No, Luis. Te noto muy apenado igual. Veremos. Bueno, esto es Nuevos Fuegos. Sí. Hay un montón, porque lo que estabas diciendo antes de que aparezca Luis y nos estartaleara todo, como el país, básicamente. Nada más y nada menos que un país entero. Ahí está. Venías comentando que este programa está agrandadísimo en producción. No, todo lo que es... otro nivel de producción, y hablando de producción le vamos a mandar un beso, un abrazo, una medalla, un premio, un agradecimiento gigante a nuestro productor estrella, Seba Penny, que nos está escuchando del otro lado, supongo, espero, sí, deseo. Sí, no, debe estar escuchando, ya enseguida vamos a mandar un mensaje, porque aparte él está en el seguimiento constante, segundo a segundo, de todo lo que es este producto radial. Yo creo que esto es un piloto que nos va adelantando su ausencia por todo lo que es una leak, porque se nos va como del otro lado del océano en unas semanas. Cruza el gran charco. Lo vamos a extrañar mucho y ya estamos haciendo como el periodo de adaptación, ¿viste? Como cuando los bebés van al jardín tipo 2 horas. Le estás soltando la mano. Claro. Dijo, los dejo solo un rato. De a poco, un ratito, vas 30, 20, y así fue soltándonos la mano. También le quiero mandar mucha suerte porque está en este momento reunida con una socia capitalista que lo que está haciendo es justamente financiar esta travesía. Y bueno, y esperemos que le vaya bien. Esperemos que sí. Nos ha abandonado, como quien dice, en todo lo que es cuerpo físico, pero no así en todo lo que es su estar en todas las horas. La verdad, muchísimo. Lo que ha picado piedra para poder descubrir estos diamantes que ahora nosotros les traemos a ustedes, es tremendo. Toda la semana, un mensaje, 3, 4 de la mañana, no tiene hora, siempre ahí, che, ¿les parece si cambiamos esto, ponemos esto para acá, déjame dormir? Sí, bueno, está ahí. Pero lo que van a ver ustedes es el resultado, justamente, de ese trabajo. Exactamente. Tenemos un montón de fuegos. Gente que ha traído... trajeron palitos, ramitas... hojitas, piñas, de todo para que Pinocha. Este programa sea una gran llama que va a comenzar en breve. Si de fuegos hablamos, el número uno, el number one, el que más arde en esta radio, el gran Sanfer en la operación técnica del otro lado. Chiquillo. Creo que le habla a usted. Haciendo que todo esto salga al aire. Los quiero, chiquis. Nosotros a vos. Me encanta, y acaba de iluminar todo el éter. Bueno, ¿querés contarme un poquito cómo vamos a arrancar? Vamos a arrancar con tres temas así, pim pum pam, me parece. Tenemos triplete de canciones, sin vuelta. Así que nada, les mandamos esos tres temines, ustedes vayan aprontando los oídos, que después vamos a conversar un poquito sobre lo que vamos a escuchar, pero antes Les quiero contar que estamos saliendo al aire desde la gran cabina que, como decía Tom Moreno recién, nos costó un montón construir, pero estamos muy orgullosos, que es la cabina de Radio Pedal, que está ubicada dentro de esta gran casa que es Casa en el Aire, acá en pleno Palermo, San Salvador 1510. Todos invitados, como siempre, pueden venir a escucharnos. Después nos vamos por ahí. Esta es la previa, ustedes ya saben, les acompañamos en este plan. Y nada, esta casa es bárbara, es hermosa. En ella vive un montón de gente, muchos colectivos. Un montón de gente, bocha de gente. Y que hacen bocha de cosas maravillosas. Por ejemplo, ¿sabías que acá funciona una olla popular? Por ejemplo, ¿sabías que podés arrimarte a San Salvador 1510 y colaborar justamente con esa olla y traer alimentos? También ser parte, dar una mano. Esto acontece los días miércoles. Los miércoles a las 10 de la mañana. Y no solo funciona una olla, sino que ahora además están haciendo un programa de radio. Ah, eso es fantástico. Todos los miércoles, mientras sucede la olla y se cocina la comida literal, se cocina. El próximo programa afuera se produce, el próximo programa mientras se cocina, y acá adentro se cocina el programa de ese momento que sale en vivo los miércoles a las 11, si no me equivoco. ¿Pa' qué olla? Ya pueden escuchar los programas que ya se emitieron en nuestra web. Y me dijeron que están zarpados en cocineres, que es una cosa que esto sale rico de verdad. Así que bueno, ya saben, hay que poner el oído. Sí, sin duda. Bueno, y después más adelante les iremos contando otras cosas que suceden acá. Lo que sí les quiero hacer mención es que para que todo esto suceda y se puedan seguir abriendo las puertas, podés darnos tu colaboración. Entrás a la página mismo, que es justamente la que estás escuchando ahora, y pones ahí en el botón suscribir y tirás unos manguitos que nos permiten a nosotros, exactamente, cachín, cachín, llegar a fin de mes, pagarla, luego pagar, ¿no? Lo que es necesario. Básicamente. Exacto, existir. Bueno, nos vamos a escuchar unas músicas. Que a eso vinimos. Sanfer, ¿tenés algo por ahí? Vamos entonces. Eso. No es nostalgia. Es el despecho. Ahogarme en tu ausencia, estás hermoso de camino a la salida. Voy lamiéndome la herida antes de que sangre. Algo me decía, no podía admitir que te quería y rompí mis ilusiones. ¿Será que no me agarras sorprendida? ¿Será que te conozco y ya sabía? Me tiré y ya sabía, no había agua dispuesta a romperme la cabeza en el concreto. Ya sabía. Comprometo con nada que no sea lo que siento. Y sé, no puedo darte más cabida. ¿Sabes? No puedo estar siempre escondida para no incomodarte. ¡Gil! Disculparte por el tiempo que no hablamos es asumir que estoy en una posición pasiva. Yo. Una posición pasiva. Esa En este tema no arranca hasta que yo grito. Hasta que yo grito mucho, de hecho. Si querés hablar conmigo, acércate bien. Ey, si querés hablar conmigo, acércate bien. Ey, si querés hablar conmigo, acércate bien. Ey, si querés hablar conmigo, acércate bien. Ey, si querés hablar conmigo, acércate bien. Acércate Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge. Y así se ha vuelto con todo lo que es este programa de Nuevos Fuegos. Que nada, unos fuegazos escuchamos, ¿verdad que sí? ¿Qué ha salido? Si de fuegos hablamos, ¿de dónde salió todo este fuego? Esta chiquilina que me convidaste vos, gracias por ese convite porque es tremendo esto. Yo, nada más para empezar, voy a tirar que para mí a este disco me salvó la pandemia y básicamente me salvó no, la vida. No es poca cosa. No es poca cosa. Creo que no hay disco que haya escuchado más veces entero en mi vida que este. La canción es ¿De dónde salió todo esto? Es de la gran, hermosísima Feli Colina y pertenece al disco Feroza, que es de 2019. Yo estaba un día en mi trabajo muy aburrida y dije, a ver esta portada, qué bien que está. Y entré y... Porque muy buena portada. Descubrí esto. Es increíble. Además, recomiendo mucho que si lo van a escuchar, lo escuchen en YouTube y pongan, porque ustedes parece que vos ponés y está la portada del disco. Pero lo dejás correr y empezás a ver, o sea, la portada del disco es ella sentada como en un trono y tiene dos personas al lado, a los costados. Y de repente vos prestás atención y se empiezan a mover y hay toda una cosa coreográfica que va mutando al pasar del disco, que es muy sutil, pero es maravilloso. Así que recomiendo mucho que lo escuchen y vean en YouTube. Tengan ese tiempo para colgarse. Sí, claro. Y no perderse esos detalles. Es bárbaro. Bueno, Feli Colina es argentina, de Salta, salteña ella. ¿Del 94? Sí, jovencísima. Jovencísima. Regia. Regiasa. Feli Colina tocaba en el subte. Ella era música callejera. Y un día ganó un concurso y grabó este disco en Abbey Road. Abbey Road. Flojo. Tranqui. En Abbey Road. ¿Ha compartido también con otros proyectos? ¿No? No solo está en su carrera solista con estas cosas maravillosas no, que eso hace. No lo tengo. Sino que también formó parte de Conociendo Rusia y Francisca y los Exploradores. Así que anda ahí codeándose con otros artistas. Qué bárbaro, Feli Colina. Así que bueno, ha lanzado un disco hace poco, creo que este año, si no me equivoco. Que bueno, yo no lo escuché todavía, no pude superar este, o sea que uno nuevo ya es mucho. Es un proceso, hay que soltar y embarcarse en lo nuevo. Pero bueno, recomendamos fuertemente la escucha de Feroza y Feli Colina, que va a estar tocando ni más ni menos que, teloneando a Bjork, chiquis. Entre otras personas va a estar Julieta Venegas también y... ¿Es por eso que has vendido tus riñones? ¿Que están en ML ahora? Ah, justamente. Sí, no me parecía que había una publicación casi, de... Casi, en el Primavera Sound, en noviembre, hay una fecha que es Feli Colina, Javiera Mena, chilena ella, Julieta Venegas y Bjork. Tranqui, por si no se habían enterado y tienen un motivo para querer vender todas sus pertenencias en este momento. Así que bueno, y de Javiera Mena capaz que se hablará un poquito más adelante. Y posiblemente creo que la tocamos tangencialmente. En la noche de hoy, sí. Pero aparte de esto, de Feli Colina, también estuvimos escuchando un muchacho que ya viene de hace rato con esto de la guitarrita. Podríamos no es que arrancó decir que ahora. Es una institución. Sonó George de Capadocia, de Caetano Veloso, que no es una canción de él en realidad, es una canción de George Ben George. Y divina, hermosa, Caetano Veloso, ¿qué decir de él? Más que el momento en el cual le cantó la canción a la que en su momento era la señora de Fito Páez. Y Fito Páez se puso muy celoso. Yo te traigo los chismes. Búsquenlo. ¿Cecilia Roth me estás hablando? Cecilia Roth. Le cantó la canción que Fito Páez le escribió a Cecilia Roth. Todo un disco le escribió. Bueno, le escribió todo un disco, pero esta es, si no me equivoco, Margarita sobre el mantel, me parece que es. Y él se la cantó en vivo a Cecilia Roth. Cecilia Roth automáticamente, obviamente, cuando Caetano Veloso te canta en vivo... ¡Escándalo! Los llores se tiran. ¡Escandalísimo! Se va el llor, ¿no? Y Fito confesó muchos años después que dijo, yo esta canción se la escribí con todo el amor del mundo a ella y verla cantada por Caetano Veloso me pareció uno de los momentos más cúlmines de mi vida y al mismo tiempo sentí muchísimos celos. Y bueno, cosas que pasan, Fito, ¿qué te voy a decir? Qué juntada esa, ¿no? No, hicimos una sala en casa, cayó Caetano, estuvo Cecilia, vino Fito. Sacamos las guitarras. Se picó en un momento, pero por suerte no pasó mayores. Che, bueno, este tema, Jorge Capadocia, si lo estoy diciendo bien. En realidad es Capadocia, pero Acá bien. Nos tomamos licencias. Yo portugués menos mil, así que tú corrígeme todo lo necesario. Este disco está incluido, perdón, esta canción está incluida en el disco, pronuncialo vos, por favor. Sí, cualquier cosa. De 1975. Me gustaría que Camila, si está del otro lado, a quien le mandamos un enorme beso. Nuestra y la profesora queremos de mucho, portugués. Exactamente. Nos mande un audio pronunciando el nombre del disco en su tonada maravillosa. Estamos en nivel kinder de portugués. Pero ya mejoraremos. Nosotros sí. Pero pará, porque me doy cuenta que he generado confusión, porque del otro lado, además de Sanfer, tenemos a la prometedora estrella de la operación radiofónica de este medio, que es nuestra amada compañera Camila, que nos está acompañando la noche de hoy. También le mandamos un beso y le agradecemos por estar acá. ¿Se han juntado las camis? Todas las camis. ¿Qué más decir de Caetano Veloso? Aparte de que es un artista de puta madre. Recomendaciones, ya, de una. Hoy estábamos yendo a comprar cerveza al supermercado y lo primero que nos acordamos, exacto, de un disco fundamental para la música brasilera y mucho más para el movimiento que genera Caetano Veloso, que es el tropicalismo, que es esta fusión de ritmos baianos norteños de Brasil con elementos del jazz, guitarras peladas, mucho movimiento acústico y gran poesía. Y este disco del que estábamos hablando, Tranza, es justamente algo que abre a ese movimiento, claro, las puertas. El que a ese estábamos movimiento. Hablando mientras íbamos al súper, que no es el que estábamos no hablando. No es recién. Este disco que estábamos hablando recién, porque la gente se confunde. Se confunde. El Tranza es un disco maravilloso, que recomendamos muchísimo su escucha también, pero les podemos contar un poco más sobre este disco en el que se encuentra esta canción Jorge de Capadocia, que es un disco, cualquier cosa, que tiene muchos covers. Parece que acá Caetano dijo, ¿qué voy a hacer en este disco? Y cualquier cosa. Me saco las ganas. Lo que tengo ganas y hago los temas que me gustan. Tiene, la portada del disco ya en sí es como una gran referencia a Let It Be, el disco de los Beatles, y dentro de este disco hay tres covers de canciones de los Beatles, que son Eleanor Rigby, For No One y Lady Madonna. Son tres temas que reversiona Caetano, y este que estábamos escuchando, que también es de George Ben George, todo mal lo dije. George da Capadocia. Y bueno, y también hay algunas teminas de Chico Buarque y de otras gentes, así que bueno, pueden explorar por ahí. Chico Buarque, otro muchacho que también invitaremos más adelante. ¿Qué decir? Bueno, nada, y cerramos esa tripleta de arranque con un muchacho que viene del Oriente, y no del mediano ni cercano, sino bastante lejos, que es el japonés Masayoshi Takanaka, que es un muchacho que, bueno, le va muy bien con la guitarra. O sea, evidentemente le encontró la vuelta al tema de la guitarra y grabó 40 discos de estudio. Tranqui. Que no es poca cosa. ¿No? No, el tipo es, la verdad, un instrumentista real que ha pasado su vida más que nada basándose en todo lo que es el jazz y jazz fusión. Tiene mucho contacto con ritmos latinoamericanos también, algo que me sorprende y me sorprende mucho. Por ejemplo, la canción que estábamos escuchando se llama Oh, tengo suerte, o sea, tiene un nombre en español. Es una canción editada en 1976. Pertenece al disco Cigeles, que es de donde justamente sale esta canción, como les contaba. El muchachito nacido en 1953 de la localidad de hoy, datos que nos tira la producción. Me encanta. Y bueno, que en realidad invitamos también a sumergirse en este mundo. Este disco es precioso, se puede escuchar de pe a pa. Ayer lo escuché de pe a pa mientras me hacía una boloñesa con moñitas, unas moñitas muy baratas que encontré en promoción en el súper. Y la todo verdad, lo que es la feria de 15 pesos. Exactamente. He pasado por ahí. La verdad que cocinar y escuchar este disco, a mí me funciona. Y se los recomiendo. Muy conectada a toda la producción de este programa, porque ayer yo también he cocinado una boloñesa y no ha sido copia. Fue como que en el mismo momento nos cayó la misma idea. Y ha sido bárbaro. No escuché música igual, así que no. Esta no gente puedo decir. Sintonizadísima. Una cosa bárbara. Así que bueno, nada, Feroza, cualquier cosa y Seychelles son los discos que les dejamos hoy con estos tres fueguitos que pertenecen a esos fuegos más grandes que son estos tres discos. Nos vamos a una tandita y volvemos con lo que les venimos prometiendo desde la semana pasada, dos discazos de ahora nomás que nos van a deleitar. Así que nada, ahí volvemos. El ser humano es responsable de 4

un diamante en la punta. Siempre me pone por delante de esa puta. So, so, so, so, so, so good. Good. Good. So, so, so good. ¿Podemos hacer que este sea el nuevo himno de la nación? No sé si voy a compartir tanto. Esta va a ser una columna que va a estar divertida. Porque han pasado cosas. Primero que nada, quiero decir que me encantaría que me escribieran una canción así. Eso, yo quiero que este sea el soundtrack de mi vida. O sea, capaz que el himno no, porque no suena ni tanto. Pido más, que sea el himno de mi vida. No voy a pedir permiso. ¿Terminamos el programa acá? Me enojé, bye. Ah, listo, hasta acá llegamos. Bárbaro. ¿Qué era lo que estábamos escuchando? Estamos escuchando a la diosa indiscutible de este año. Y yo en este momento voy a aprovechar para hacer una mini editorial para toda esa gente que me entendió mal y pensó que yo odiaba a Rosalía y que ahora está en plan, ah, bueno, pero vos dijiste que no la querías. Yo nunca dije eso. Yo no voy a compartir con esto y también voy a hacer una defensa a esas personas. Que dijeron que interpretaron que vos dijiste que no te gustaba. Entendieron todo mal. Yo lo único como que dije. Mira, acá hay gente que se dio vuelta como un panqueque. Y yo lo vengo a denunciar a esta mesa, ahora en este momento, que faltan 10 minutos para las 9 de la noche. Y yo quiero que vos digas: mira, yo al principio, cuando lo escuché, no era tan así. No. Porque fumando un puchito ahí en la puerta. No fue así, porque yo no había escuchado el disco, a mí me interpretaron mal. Yo lo que dije es que a mí el mal querer no me. A mí Rosalía me cansó. Y ese es el silencio dramático con el que se termina esta discusión. No, o sea, yo dije dos cosas. Una, que a mí las cosas cuando todo el mundo está hablando de eso me embolan. Es como que me aburre de antemano, entonces dejo pasar un poquito de tiempo. Y yo llegué tarde a Motomami, lo reconozco. Lo que a mí me pasó es que a mí el mal querer no me convocó. Lo escuché de rebote, qué sé yo, de costado. Y nunca dije, che, a ver esto qué onda, lo voy a escuchar. No me convocó, pero no nunca estuvo todo mal con Rosalía. El mal querer no te llevó a la canta plaza. Increíble. Y este disco me parece de otro nivel. Es muy zarpada. Esto que estamos escuchando es Hentai, una de las canciones del nuevo disco de Rosalía, Motomami, que ha salido este mismísimo año, hace nada, unos meses, que salió en febrero. Ahora. 2022, dice nuestro productor, mucho número 2 en la vuelta, porque estos son dos lanzamientos, porque en realidad, como ya anunciamos, vamos a estar hablando de este discazo, Motomami, y en breves instantes de Mojigata, que diosa. Es otro gran disco Mi diosa. La grandísima Marilina Bertoldi. Ahí está. Pero bueno, ahora nos concentramos en. Y vamos a hablar un poco de este disco, en definitiva. Que es un disco que. Yo he visto varios videos y algunas referencias. Y todos concuerdan que es un disco que le ha salido de los cojones. La verdad que es. Como una cosa de tipo. ¿Sabes qué? Hice el mal querer. Un disco de la puta madre. Y no sé, tenía como unos compromisos ahí para cumplir con el tema de la voz, de no sé, la correctitud, lo políticamente correcto, cómo tenía que presentarme. Y ahora hice este disco porque se me cantó el ojete. Le di la mano a la primera dama. Exactamente. Es exactamente eso lo que debe haber pensado ella. Digo, yo soy la primera dama. Claro. Y este es el disco que quiero hacer, que se me antoja. Motomami es realmente un puzzle, es como una cosa de. No, sí, esto, como un collage. De más todo que un puzzle, todos. Diría yo. De exactamente. Todo todos. Muy vanguardista, pero a la vez como rescatando muchísimas cosas, hay muchas cosas en este disco. Bueno, pero lo principal que está presente es la cultura japonesa, que es algo que evidentemente a ella le gusta y la convoca. Sí, y las motos. La convoca muchísimo. Ni que hablar, ¿no? Eso y las motos. Y las uñas, pero no se pueden escuchar. No, las uñas no se pueden. Bueno, no sé, podés hacer como una especie de palmeo. Capaz que hay un poco de uñas. Mil, se pueden hacer unas castañuelas de uñas. Pero bueno, claramente esto es un collage sonoro y en realidad el viaje es que es esto. Este disco tiene muchas cosas, pero a la vez es absolutamente minimalista. O sea, si nos ponemos como a escuchar detenidamente las canciones de Motomami, no tienen muchos elementos. No, hay pocas cosas, hay muy pocas guitarras. Y a su vez, algo que me llama mucho la atención en este minimalismo, que es el resultado de. Sin embargo, cada canción, si pueden entrar en Spotify y ver, y le da la opción a Spotify de ver quiénes han compuesto esos temas, en promedio hay 8 personas por canción componiendo cada tema. ¿What the fuck? Que es un montón. ¿Tá? O sea, yo creo que ella solucionó el tema del desempleo en España. Igual lo ha grabado en todo lo que es los Estados Unidos de América, ¿verdad? Es cierto. Porque, de hecho, esta canción que estamos escuchando, que es Hentai, a primera vista es un piano. Es la voz de Rosalía, que es el instrumento principal de este disco, es su voz. Ella misma lo dice. Pero en un momento aparecen estas metralletas, que en realidad son bases de reggaetón que la piba agarró. O sea, si hay algo que este disco deja en evidencia absoluta, es que ella es una maravillosa productora musical. Me parece que en El Mal Querer quedó como absolutamente demostrado que es una intérprete de puta madre, que canta increíblemente bien. Y en este disco redobla la apuesta porque canta increíblemente bien, pero además te deja de culo con la producción musical que hizo. Es tremendo. Hay para todos los gustos también. También están aquellos que dicen que ¿por qué? Hay un debate ahí con el tema del autotune. Es debatible, para mí es debatible. Podés cuestionar el autotune, porque claramente es un condimento más. Bueno, yo pienso de esa manera. Yo en eso concuerdo contigo. Porque, ¿qué pasa? El autotune, cuando es un recurso, porque evidentemente el cantante es una poronga cantando, entonces lo metés ahí en el tubo del teléfono. Zafar. Y le corregís algunas cosas. Sanfer, que sabe mucho de sonido, puede acordar o no. Pero cuando el autotune es una herramienta musical, es un instrumento, es una decisión de el color que vos, con qué estás pintando esa pintura, o en el en qué obturación le querés dar a esa foto, es una decisión artística. Es el resultado que vos estabas buscando. Y lo quiero poner. Y esto hago mención porque si escuchan, hay muchas canciones que podrían terminar perfectamente sin el autotune. Y vos cuando escuchás por primera vez esa canción, en el minuto, la canción dura 3 minutos y en el minuto 2:40 te encajan una voz con autotune que vos decís, ¿por qué carajo puso esto acá? No, es que está muy bien construido el pasaje de tema a tema. O sea, claramente yo creo que ya, o sea, si hay que salir a aclarar esto, estamos muy mal, que es que un disco se escucha en el orden en el que están puestos los temas en el disco, ¿no? Correcto. O sea, después, eventualmente, vos le podés dar al shuffle y escucharlo como quieras, escuchar las canciones que te gustan. Pero si vos te encontrás un disco, te lo escuchás de principio a fin, del tema 1 al tema X. Y Motomami está pensado para escucharse así. O sea, cada tema termina de una forma que te lleva al siguiente tema. Y realmente es fantástico. ¿Vos tuviste la sensación de que vos surfeabas entre temas? Sí. O sea, cada final es un comienzo. Sensación. Igual entiendo. Entiendo. Para mí sí. Y estas metralletas que escuchamos, lo quiero aclarar porque ella lo dice en una entrevista que recomiendo mucho que vean, que es una entrevista que le hace este youtuber que se llama Jaime, es un youtuber como muy conocido de música. Yo no lo conocía, la verdad, es la primera vez que veo un video de él. Está con Rosalía. Aparentemente él hizo como una crítica del Mal Querer en un momento, ella salió a contestarle y ahora se juntaron para analizar juntos Motomami. Y es una entrevista de puta madre porque es muy increíble, porque hablan de música al 100%. Ella se la nota como muy feliz de decir, tipo, che, alguien me está entrevistando y entiende mi viaje y me está preguntando cosas de mi música, realmente. ¿Entendés? Es muy, muy placentero de ver. Es muy linda esa entrevista. Hay mucha data sobre Motomami, sobre el proceso. Cuenta muchas cosas. muchas de las cosas que estoy diciendo acá también poner las escuché ahí. En el Instagram. Ah, la tiramos en el Instagram. Que ya de paso les digo que tenemos en Instagram que es Nuevos Fuegos. Sí, claro, arroba Nuevos Fuegos y nos encuentran. Aprovecho para mandarle un beso a Santi y agradecerle porque en realidad fue él quien me pasó esta entrevista, voy a dar créditos. Y nada, y el Seba acá nos pone que hay como que Rosalía tiene una intención de ser autopista. Rosalía es la ruta, digamos, por donde pasan todas estas cosas y se mezclan. Y ella en un momento de la canción que vamos a escuchar a continuación, que también está en este disco, dice algo como, yo manejo, Dios me guía. Chica, ¿qué dice? Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Cuando pone perla en el collar, de pipián diferente ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió uno. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capté de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Fran me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, con la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te loco, bebé. Kim que cuando te habla un bebé. Con tal dai, bebé. La calle no vida, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla tomar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Los caramelos de la boca. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar y ya. Toca el estilo. Toca el estilo. Toca el stylist. Toca el estilo. De la tijera y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala. Chica, ¿qué dice? ¿Querés saber lo que es la pámpara? Dale. Porque dice, si eres la pámpara, nada te puede parar. Uh-huh. Es una de las cosas más lindas que... Y la pámpara es un concepto de identificación urbana, en realidad. Cuyo significado es estar bien. Tener dinero. Uh-huh. Viste que hay mucho de la opulencia, igual, en esto, ¿no? En el reggaetón en general. ¿No? Se está manejando mucho eso. Es una linda discusión. Esa, la de tener y hacer opulencia o hacer gala de lo que se ha tenido y cómo también cómo se tiene, ¿no? Es mucho el reggaetón y el Seba decía que este disco es Rosalía como lanzándose de una a comerse Latinoamérica, tipo acá vengo yo, está la Motomami. Sí, y... no me para nadie. Es que el concepto de Motomami... Es un poco eso. De motor, ¿no? Y veníamos hablando de esto que es como un collage y es un viaje porque si... Pensamos en Hentai que escuchamos recién y ahora esta que es Saoko, son absolutamente diferentes, ¿no? La otra era una balada que en realidad también tiene como cosas de Frank Sinatra y como esa inspiración Hentai. Sí. Y ahora tenemos Saoko que en realidad es el nombre, una especie de homenaje a una canción de Wisin y Yandel, supongo que recordarán, que tiene un tema que dice Saoko, papi, Saoko. Hay como un viaje en el videoclip también como a muy la gasolina, las pibas en la moto, todas ahí jangueando, pero nada, otra historia. O sea, son como reggaetoneras Motomami. Ella está muy vestida, muy similar a Jamiroquai, tiene como unos planos de abajo como bailando que son como muy Jamiroquai con la galerita peluda. Nada, o sea, tiene como... Hay muchas cosas. Muchas refes. Muchísimo. Y bueno, en este tema también dice como... Frank me dice que abra el mundo como una nuez porque Rosalía no anda con chiquitas y es nada más y nada menos que muy buena amiga aparentemente del señor Frank Ocean. Que ha colaborado con justamente este disco. Poca cosa, ¿no? muy tranqui. Bueno, nada, en esto de del collage y como las piezas que componen Motomami, un poco el logo del ego bebé. Fuckel stylish. Fuckel estilo. Fuckel estilo, yo me transformo. Ahí está, cut that, quita, sacalo. Si esto va o no va. Tela y tijera. Ahí está. Muy bien, así que ahí teníamos Motomami en esta canción Saoko. Y lo que vamos a escuchar es la siguiente pieza, si el operador lo permite. La Rosalía. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta. Visitando a mis joyeros, solo quiere que yo le doy mi dinero. Fati, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta. Como Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Pati Naki, Chicken Teriyaki. Pati Naki, Chicken Teriyaki. Pati Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta, como Julio en los 70. Pati Naki, Chicken Teriyaki. Un billete, dos billetes, una tienda de billetes. La más dura que le mete. En Nueva York, patinando pa' los highs. Tu amigo me sabe la que hay, hey. Y si la fama es una condena, pero dime otra que te pague la cena. Me estás tirando sombras como drag queen, chula como Mike Dean. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. De azúcar la mami, todo sin recibo. Leo pentagrama, pero no lo escribo. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta como Naomi en los 90. De vuelta esta cosa de reggaetón, ostentación y qué sí, sé yo, por pero supuesto. Hay una cosa como muy curiosa para el mí. El joyero, voy a visitar a mis joyeros en New York. Sí, pero que durante, o sea, hay como una cosa en común en bastantes temas del disco que es la fama. Desde diferentes, ¿no? Ella dice en este tema, y si la fama es una condena, y habla de esto, como de la ostentación, la plata, qué sé yo, y como en muchos momentos del disco habla de la fama, en un momento, bueno, en G3N... y 1-5, no sé bien cómo es, que en realidad es Genis, que le canta a su sobrine un poco y le cuenta como de su historia. Ahí también habla como de un poco la condena de la fama y como los lugares buenísimos a los que te lleva y los lugares de mierda a los sí. que también tenés que estar. A mí me parece también muy interesante el momento de autopercepción. Yo creo que no te debe pasarte por el costado que, nada, el mundo está girando un poco alrededor tuyo. O tenés que ser un poco despistado. Capaz que subestimar un poco la situación en la que estás, ¿no? Pero hay como un reconocimiento ya de una figura que ella misma representa. Y eso es interesante. Sí. Hablar de eso. Además, en la primera escucha del disco, que además tiene esto, ¿no? Tiene como estos reggaetones superactivos, pero que... O sea, no es que empieza tranco y de repente se pica y de repente baja. Tiene como esto que hablábamos hoy de que es un surf constante entre una cosa y otra que se va como amalgamando sí. entre finales y principios, que es como muy interesante. ¿Y qué carajo flasheó con Japón, no? No, o sea... Ahí tiene un flash el japonés decís, metido en el reggaetón así Patinaki. Fuerte. Chicken Teriyaki, Moto Kawasaki, Hentai, no sé qué. Sí, coso. Sí, total. I speak English. Ahí está. Pero más Japón, en realidad, sí. que inglés. Otra cosa increíble de este disco son los samples, ¿no? Que hablábamos hoy en esto de la producción musical, en estas metralletas que en realidad son bases de reggaetón que ella tipo... Está lleno de referencias. Lleno sí. de referencias. Todo está lleno de referencias, hasta los videos están llenos de referencias, el trabajo audiovisual. Hay un laburo ahí de reconocimiento a una construcción de un universo artístico que emana de otras cosas, de otras producciones, ¿no? De un consumo de otras artes. Que eso también es súper interesante y se lo ve a grandísimos artistas a lo largo de la música. Por ejemplo, a Charlie se le reconoce muchísimo eso. La construcción de un universo que es el universo García a partir de literatura. Es que al final todo es un pastiche de cosas, ¿no? Es un poco de eso, pero cuando se hace referencia o reverencia a ciertas cosas que te marcaron, a mí me parece muy honorable. De hecho, ayer me enteré que Influencia, la canción de Charly García, es un cover. Sí, claro. O sea, es una canción que le da nombre a un disco de Charly, que es una eminencia, y es un cover. No tenía idea, me pareció fantástico. Qué humildad, de un chico que sabe volar. Bueno, nada, y una de las cosas que más me llamó la atención, aparte de decir todo este tipo de cosas técnicas, es que le reconozco un punto muy original a la hora de rapear o de frasear, que no se lo he visto a nadie, que es... como esa caída que tiene ahí al final de las cosas, que me parece, viste como Woz también tiene como una cosa súper marcada a la hora de golpear la rima, viste, claro, unos, bueno, y al principio no me parecía muy interesante, inclusive me chocaba un poco, decía tipo, ¿por qué hace esto? Y después le vas agarrando el flow, después decís tipo, tiene su onda. Es que es un poco, a mí me pasó eso la primera vez que escuché Coraje de Nati Peluso y dije, esta piba, ¿qué pasó? O sea, claro. No, que ritmo cero. Y de repente la escuchás una, dos, tres veces y dices, wow. O sea, ¿qué hizo con la música? A mí me parece re interesante esa búsqueda de originalidad a la hora del decir, ¿no? Del decir melódicamente. Y está bueno. Está bueno, sí. Tiene una impronta. Bueno, ahí. Y sin duda que Rosalía con su voz, en esto que hablábamos hoy, de que es como el instrumento principal de tiene este disco, absolutamente minimalista. Estamos de acuerdo que tiene voz para cualquier cosa. Hablando de esto del pastiche, el collage y todas las refes, Rosalía compartió una playlist de 7 horas de música que fue su influencia para hacer Motomami. Y hay, no sé, o sea, desde Don Omar, pasando por David Bowie, Leonard Cohen, Bjork... Zeppelin, El General, no sé, hay como muchas, muchas, muchas cosas. Kanye West, o sea, si tienen un rato, entren a surfarse esa... Una mujer de su tiempo, ¿no? Sanfer, algo así, siento que es por ahí, no sé, vale, yo entiendo que... ¿no? ¿Eh? Yo la veo atemporal. Yo la veo de su tiempo. O sea, atemporal adelantada casi, ¿no? Como que tipo, investigando en lugares donde muchos capaz le da cositas. Tienes razón en eso. Porque comercialmente no, a ver... Es fácil quedarse. No, no es un disco que cierre comercialmente. Eso es verdad. No, no, eso no. Es tal cual, ¿no? Me parece, sí, es que no. Totalmente. Hasta por la longitud de las canciones. Sí. Lo que le salió de los cojones hacer, tal, ¿no? Cual. Como, sí, realmente. Bueno, nos vamos con otro temita de Motomami. Vestida con Fendi, bailando plan vela de Candy. Así tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí. Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Ya no te quiero conocer. Pero solo en parte, quedaba tu clave para pensarte. Pero de olvidarte yo ya hice un arte. Na, na, na, na, na, na, na. No queda na, na, na, na, na. Entre tú y yo, yo, yo, yo, yo. Ya no me acuerdo de tu cara, la forma de tu cuerpo ni en qué la pensara. Hay demasiado que nos separa. La vida es bonita pero traicionera. Vestida con el bailando plan vela de Candy. Así tú te prendaste de mí el día que yo te conocí. Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Fendi, Fendi, Fendi. Me encanta esa parte. No, estaba en un éxtasis yo recién. A mí sepa me disculpar, porque esta canción me gusta mucho, es la canción que más me gusta. Acaba de pasar algo hermoso, que dije, voy a venir diciendo Fendi, Fendi, Fendi, y calzó justito y me siento tipo en otro nivel. Tú estabas en un estado de emoción violenta y de locura. Exactamente. Se drogan. Esto es Candy y es un temazo. Bueno, es un tema súper comercial, redondito, de los más comerciales que tiene este disco, ¿no? Y se nota, tiene un gancho gigante que te agarra. Venís distraído y ya te agarró. Tiene como dos particularidades y una de estas capaz la pica toda y esta es de Seba Penny. Seba Penny dice que esta canción es para Zetangana. Así, lisa y llanamente, que claramente es el madrileño, que es el exnovio de Rosalía, sabrán. Ya hablamos el programa pasado de ese chiquilín, que yo le guardo mucho aprecio. Hablamos de ese chiquilín. Y bueno, el Seba Penny dice que esta canción es para Zetangana. Y la otra particularidad que tiene esta canción es que, o sea, Rosalía sacó el disco y además sacó videoclips de todas las canciones y hizo como una especie de live set en TikTok con ella interpretando todos los temas en un estudio. O sea, es como visionaria a otro level la piba, ¿no? Y este videoclip es toda una referencia a la peli Lost in Translation, Perdidos hermosa en Tokio. Película. Hermosa película protagonizada por Scarlett Johansson y Bill Murray, de Sofía Coppola, si no me equivoco. Y ella está con una peluquita rosada, está la cabinita de fotos, está la escena del taxi en Tokio. Pueden encontrar un montón de Tokio, Japón, muchísimas refes también en este videoclip de esta gran canción que es Candy. No, los dejo flamencos. Son espectaculares. Estamos cantando tanto cada que me da miedo que venga al aire y nos agarre en un falsete, tipo. No sería la primera ni la última. No, para nada. Es más, supimos tener un pique, separador. Sí. Claro, cantando. Bueno, cosas que pasan. Ustedes se tienen que bancar esto. En definitiva, el universo Motomami es un universo hermoso, lleno de referencias, lleno de sonidos no esperables y que no es para abordar de una manera agradable, de una manera fácil. Hay que darle tiempo. Hay que estar con ganas. Hay que darle una escucha y hay que entrarle. Y hay que... Yo reviso en tu interior. Para mí es... Muchas gracias, querido. Para mí es pasito a pasito. A vos te resultó más surfeable. Yo me tuve que tomar un poco más de tiempo. Sí, yo como venía tarde y venía en esta de batallar con gente. Dijiste, bueno, hasta acá. Me lo voy a escuchar. Y lo escuché, pero además al toque me puse a ver como mucho video, mucha cosa, mucho youtuber hablando de Motomami. Después vi esta entrevista que les decía. Entonces como que al toque ya lo escuché con mucha data. Que por ahí no hice solo una primera escucha, como, o sea, sí la hice, pero fue como una primera muy por arriba y el toque empecé como a adquirir data que me facilitó mucho como ese tránsito. Por el Yo tengo que hacer un reconocimiento y es que en realidad lo escuché un sábado en el trabajo. Le dije, bueno, esa fue la primera escucha. Lo voy a poner medio de fondo y eso me pasa mucho. Y es como el momento más natural como para claro, ahí decidís si seguís o ya está. O descartás. Y di el paso. Di el paso. Me ha pasado que digo, no, esto no. Esto no. Sí, va. Total. Bueno, sí, yo escuché dos temas que me pasaron y fue como un momento también en que dije, nada, no sé, ni idea. Y después hice como esta escucha que decía recién y la verdad me pongo de pie. Te voy a preguntar un par de cosas. Pregúntame. Este universo Motomami tiene unos mandamientos. Hay mandamientos de lo que es ser una Motomami. Pertenecer al universo Motomami. Quiero saber porque yo también quiero ser una Motomami. Tienen celulares, consumen droga. Probablemente, sí. Y además... ¿Es uno de los mandamientos? De ese? Ese es Luis enojado porque está escuchando Candy y está triste. Y está en desamor. Él está más para Zetangana, Escúchate el madrileño, Luis, te va a hacer bien. Una motomami te puede ride como su bike. Es un buen mandamiento. Una motomami dice, hoy voy un poco motomami porque se ha bebido unas copillas. Está divertida una motomami. Está en una. Una motomami es suya y se transforma. Tela y tijera. Fuck el estilo. Me encanta ese mandamiento. Una motomami te abraza y es mejor que abrazar un peluche. Y restoy. Restoy para ese mandamiento también. La verdad que gran abrazo, Rosalía, por este disco que nos regala. Y así con esto, cuando son exactamente las 9 y 16 en toda la ciudad de Montevideo, en otras ciudades no sé porque no conozco, vamos a cerrar con este universo Motomami. Espero que les haya gustado este análisis que se ha hecho sobre este disco que da para escucharlo y reescucharlo. Sí, o sea, me encantaría escuchar el disco entero y hablar del disco entero, porque es maravilloso. Lo vamos a hacer ahora en el bar. Vamos a pedirle al muchacho que atiende. Nos quedan 15 minutos para hablar de Mojigata, que es muy poco, pero bueno, lo intentaremos. Lo vamos a intentar. De todas maneras, nos quedamos en España, me parece. Sí, en este momento sí. Sí, sí. Es más paulatino el salto. Vamos a ir a la tanda y a la vuelta vienen unos chicos que la verdad les guardo muchísimo aprecio de hace un montón de años. Así que estás escuchando Nuevos Fuegos y no se va a apagar, así que no se vayan. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevos Fuegos llama al cuidado de los bosques. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. ¿Estás escuchando Radio Pedal? Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Reciclarse. Transformarse en otra cosa, en otro momento, en otro lugar. Porque somos energía, luces y sombras. Y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. ¿Y vos? En una buena. Lunes, 19:30 a 21:30 horas. Viernes, 18 a 20 horas. Acá, en Radio Pedal. Se viene. Radio Pedal. Escucha. La Tierra es el único planeta en el que puede producirse un fuego. En los demás no hay oxígeno. See you. Bueno, nada, esta canción del amor que estábamos escuchando, hermosa, si solo por mirarte muerte a mí me dieran, por verte un momento merecería la pena. Divina la gente esta de Granada, una banda, Los Planetas, que ha servido de referencia para muchísimas bandas indie a lo largo del mundo. Han sacado muchísimos discos, es una banda que tiene referencias a Spaceman 3, Joy Division, Mercury Rev y un, bueno, Pavement, un montón de bandas más del palo de lo alternativo y del indie. Los primeros en hacer una música así en España, después vinieron, bueno, Los Puncetes. Gran banda Los Puncetes. Y otras bandas hermosas. La fruta cae cerca del árbol. Exactamente. Exactamente, la fruta cae cerca del árbol. Y tienen un en vivo hermoso en Televisión Española, no, en Antena 3, perdón, que si pueden, véanlo acompañado con amigos, un domingo. Es una banda para abrazarse con amigos, decirse cosas lindas, mucha poesía. Así que nada, este regalito de este fuego que les trajimos a ustedes el viernes, también para subir un poquito el nivel con estas guitarritas, está bueno ponerse unas buenas pichas y nos vamos para afuera, encontrarnos con gente, no, vamos arriba, afuera. Que se terminó la pandemia. Esta de Mina Hermosa de Los Planetas se llama Espíritu Olímpico. Muchas gracias. Y es lo que acabamos de escuchar, que pertenece al disco de 2017. Me encanta el nombre del disco, Zona Temporalmente Autónoma. Sí, gran nombre. Me identifica. Bueno, y estas guitarras nos dan entonces la puerta de entrada en estos últimos 10 minutos de programa a todo lo que son unas guitarras fantásticas de todo lo que es. Vamos a hablar de mi diosa. Rock and roll. Esta es mi diosa, así como vos dijiste, bueno, Rosalía, Regia, Deidad, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de la señora, señorita, señoraza, Marilina Bertoldi. Muchas gracias por ese aplauso. Me acomodé con el operador. Ya veo. Hay coima y ahí pasan cosas. Ay, tongo. Bueno, Marilina Bertoldi, que nada, qué decir. Argentina, ella es un chale de Santa Fe, un pueblito de Morondanga, se podría decir. Sobreviviente de un pueblito de Morondanga, como vemos muchos. Sí, ahí está. A mí no pasa nada porque soy súper capitalina. Bueno, Marilina, que nos ha regalado este discazo que sacó también, ahora nomás, está muy reciente, que se llama Mojigata. Casi que a la par, me parece que casi hubo un llamado ahí. Y además, che, Rosa, es el tercer disco de las dos. Sí, ahí hay una conexión. Marilina, que tiene Sexo con Modelos, luego ha sacado Prender un Fuego, que quizá inspira un poco al nombre de este programa, tal vez. Y bueno, su tercer disco, Mojigata. Que, bueno, es un poco Marilina diciendo, querían que hiciera rock, voy a hacer rock. Porque en realidad ella por ahí no tenía tantas pretensiones de ser rockera, pero dijeron, ah, bueno, esta es la jefa del rock. Y dijo, ah, listo, soy la jefa del rock, bueno, tomen rock. Entonces, chúpense esta mandarina de rock. Y ha hecho este discazo con, bueno, refes como Fiona Apple, Sheryl Crow, y nada, y todas las refes de Marilina que... Es un placer escucharla a ella, hablando de ella, de su música, de sus discos. Así que recomiendo que busquen entrevistas, sobre todo la de Caja Negra. Muy interesante. Es una gran entrevista, muy hermosa. Hay otra entrevista también para leer, por ejemplo, si son más de leer. En Página 12, una entrevista que le hicieron que hace se va hacia lo profundo en el concepto este de Mojigata. Que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo del pueblito de donde viene... Exacto, porque bueno, estuvimos googleando un poco antes de hacer este programa qué era una mojigata. Que así se hace una producción de un programa de radio, claro, por si no saben. Hace 5 minutos antes de entrar. Se googlea un cacho y está. Perfecto. Y bueno, mojigata es nada, es una persona un poco muy apegada a todo lo que son las normas morales, con un poco de dificultad para el disfrute y la dispersión y la distensión. Y Marilina se ríe un poco de eso, ¿no? En este disco. Exacto. Mojigata, una persona que bueno, le asusta todo lo que es lo libre o lo que se despega de los códigos morales súper conservadores y cerrados, ¿no? Algo así como una imagen de una monjita, claro. ¿Viste? Y una de las definiciones que leímos es que las personas mojigatas suelen tener como una doble moral, ¿no? Y un poco la tapa del disco me parece que viene a representar eso también. Interesante. Que es como, bueno, soy mojigata, pero un poco en el fondo, ¿qué? Claro, comen Dios y cagan diablo, decían en mi barrio. Como te ven, te tratan. Te ven mal, te maltratan, te ven bien, te contratan. ¿Te parece escuchar uno de los temas de Mojigata, que es La Cena? Okay. No festeje alta. Esas guitarras, por bueno, favor. No, qué power. Tremendo power. Tremendo power. Bueno, ¿qué tenés para contarme? Yo tengo un montón de cosas, pero... Sí, bueno, no. Yo te cuento que esta canción que se llama La Cena tiene un videoclip hermoso en el que está Marilina como diciendo yo no como ni con Mirta. Como te ven, te trata. Ni con Mirta. Este es mi momento. Porque es muy loco porque en realidad hay pila de videoclips en los que Marilina los protagoniza y como que va caminando y va cantando y qué sé yo. Pero en este se la jugó y metió una actuación. Hay una cosa como de roleplay y no sé. Ella es medio un gaucho, pasan cosas en este videoclip. Vayan el, a verlo. Ya el título de la canción da como a apropiarse algo del ser, ¿no? De esto soy yo, esto. O sea, Mojigata abre con cosa mía. No, pero esta es la cena la que estamos escuchando. Perdón. Corten, chicos, corten. Momento Alzheimer. Momento Alzheimer. Nada, chicos, no tengo nada que decirles. Yo estoy para retirarme. Listo, me bajo. Acá me bajo. Ahora picamos un poquito, tirame ahí. Vivo pensando en Ayer Sí, Samper, por favor. Que es otro de los temas de este disco. Que a mí, yo realmente cuando vi esta entrevista que les recomendaba hoy, vi la entrevista antes de escuchar el disco. Entonces escuché el disco ya cargada de toda la data que Marilina tira en esta entrevista. Y habla mucho de que en este disco ella es como una persona como muy vergonzosa, digamos, de que no le gusta ver lo que hizo, como que todo. Y en esta canción lo dice, es como vivo pensando si hice lo que hice, vivo pensando en ayer para convencerme de que hice lo que hice porque fue ese mi deseo, ¿no? Eso dice esta canción. Y este disco es como la primera vez que ella siente que hizo algo como esto soy yo, o sea, este es mi disco. Claro, muy personal. Y habla mucho de eso. Y esta canción, que bueno, no, a mí, como pasa... para las personas que tenemos ansiedad, este es un temazo, porque representa muchísimo lo que es vivir. Es tremendo eso que decís, porque pasa, por ejemplo, también con el término amuleto, ¿entendés? Como algo también muy, muy de lo chiquito, de lo interno, de lo de adentro, sí. Como bueno, una herramienta personal. Habla mucho del equilibrio en esta entrevista, ¿no? Como, bueno, no hay felicidad absoluta ni tristeza absoluta, sino que es más bien buscar el centro. Y hay algo que, o sea, como para hablar de eso a veces se habla como una teoría del péndulo, ¿no? Que es esta cosa de no se puede estar pendulando todo el tiempo entre un estado y otro, sino como más bien encontrar el centro. Y ese amuleto podría como significar un poco ese péndulo. Y otra cosa, bueno, el disco este abre con un tema que se llama Es poderoso tu amor. Y en realidad ella se está hablando a ella misma, ¿no? Está hablando de su propio amor. De su amor. Pero le dio cosa a decir, como es poderoso mi amor. Y dijo, bueno, lo pongo un poquito en tercera persona. Pero en realidad este disco habla mucho de eso, como de su búsqueda muy interna. Entonces es muy lindo escucharlo teniendo esa información. La verdad, es un disco muy, muy, muy bello. Bueno, no tengo nada más que contarles que este es un disco de autoconocimiento y que hay que embarcarse en él. Así que, ¿cuál es la próxima invitación? Para seguir conociendo a Marilina. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la canción esta que... Esta canción que ya a mí me había dado un chichi, como se dice en portugués, que es básicamente una CB. Así que vamos a escuchar justamente Cosa Mía. Estoy pa' Si a alguien le quedaba alguna duda de que era la jefa del rock. Che, chiquis. Qué manera de mover el ojete igual, ¿eh? Pua. Qué bárbaro. Porque nosotros acá bailamos, aparte pues que hacemos un programa de radio, y después nos pasan estas cosas, que nos olvidamos lo que íbamos a decir, y qué sé yo. Estás escuchando Nuevos Fuegos, y acabamos de hacer un repaso bastante breve por una cuestión de tiempo, pero es como para dedicarle 2-3 ciclos directamente, ¿no? ¿Qué tapa de Rolling Stone? La puta madre. Pero te pido por favor. Mirá lo que es esa mirada. No sé si la vieron, si no, véanla, porque la verdad es prende fuego todo. Sí, y otra cosa que prende fuego todo es que Malina está en la puerta. O sea, está viniendo, viene en junio. Ah, perdón. Ojalá. Ojalá esté a la puerta. ¿Cómo en algún momento, ojalá esté acá adentro con nosotros en algún momento. Sí, la verdad que lo sí. Lo intentaremos para ustedes, amigues, pero bueno, no sabemos. Se hace la gestión. ¿Qué pasará? No hay peor gestión que la que no se hace. En definitiva. Pero en definitiva va a estar tocando nuestro país en junio, no recuerdo exactamente la fecha, en todo lo que es una de estas salas en las que toca la gente que viene de otro país. Ustedes busquen en Google y lo van a encontrar. Si están pensando... Ah, ¿por qué no quería decir como que era re importante? Todo misterio. Claro. Si están pensando en invertir en felicidad, ya saben, primero Radio Pedal y después un toque de Marilina les podría venir bien también. Sí, en junio la agenda va a estar picante, ya vamos a estar hablando un poco más. No la nuestra, sino la de la que sale plata para ir a ver gente hacer músicas sí. Bárbaras. Pero bueno, viene Marilina Bertoldi, no se olviden de eso. Escuchen Mojigata, que es increíble. Fantástico todo esto. Hemos tenido un programa donde ha venido muchísima gente a cantar. Muchísimo fuego. Pasamos por artistas brasileros, también vinieron artistas japoneses. Pasamos por la cultura japonesa de la mano de Motomami y ahora cerramos con lo que es la reina del rock argentino actualmente y lo será durante muchísimo tiempo más. Así que, en definitiva, por mi parte, agradecer a todas las personas que hacen posible que este programa salga al aire. Mi nombre fue Tom Moreno, veremos si sigue siendo la semana que viene. Yo por acá me voy despidiendo. A todas las personas que hacen posible que esto salga al aire, Ergo Sanfer, Seba Penny, Nada Costa, en todo lo que es diseños y comunicaciones de este programa. Le vamos a dejar un temazo de cierre, pero no, o sea, no me puedo ir fingiendo demencia, como que no han pasado cosas. Siempre como que. Se puede fingir demencia. No, bueno, pero con esto, no. Que es que en estas semanas ha lanzado disco Los Babasónicos y hoy mismito, hoy. Ha lanzado disco nuestro amado Benito Bad Bunny. Así que esto hay que mencionarlo porque es de una índole importantísima. Che, me parece que el viernes que viene tenemos un programa como para sacarte, ¿sabes qué? Te va a quedar divino. Tenés artistas que sacaron un disco nuevo, nos vamos a divertir un montón. Nada, bueno, Trincheras, el disco de Los Baba, no me acuerdo el nombre del disco Bad Bunny en este momento, qué horror. Verano, aquel verano, algo el verano, verano que pasé. Sí, bueno. Ustedes buscan Bad Bunny y les va a aparecer. Otro más que está sufriendo por Rosalía, la verdad. Es una cosa. Va. Paren, chicos. Nada, esos dos discazos han salido esta semana, así que... la semana pasada, no sé, pero en estos días. Así que prontamente estarán sonando en el aire de Nuevos Fuegos. ¿Qué, nos querés contar que nos vamos escuchando? Sí, mi amor, nos vamos con un disco nuevito. Bastante bueno, también nuevito. De este año. Estamos a sí, puro muy estreno. De ahora, muy de ahora. Nos vamos con Stromae. La canción se llama Santé. El muchacho este es un muchacho que nació en Bélgica, en todo lo que tiene que ver con Bélgica, en 1985. Su nombre verdadero no es este, sino que es Paul Van Haver. Polito para los conocidos. ¿Tá? Es cantante, es productor, compositor. Lo conocerán por temas de un estilo muy electrónico. Sí, tuvo su boom en el 2010. Tiene un tema que es ese, que no sé bien cómo se llama. Es o sea, ese no tema. Sé cómo pronunciarlo. Es el tema de las pasarelas. Diga, Sanfer. A la dance. A la ¿qué quiere tararán, decir? Tararán, tararán, tararán. Quiere decir, entonces bailen. Ahí está. Bueno, este tema también es una invitación a bailar, pero atenti con esto. La letra la pueden buscar. Es un tema... con una invitación a bailar, a celebrar, a mover el culo, a aquellas personas que generalmente están en situaciones de trabajo cuando otros se están divirtiendo. Que son, por ejemplo, el de la ropería, el que te está sirviendo los tragos, el que está en la puerta bancando, checando los autos, ¿no? La gente, el laburante. Es un tema para que el laburante celebre y baile. Esa fue la dedicación y con esa intención hizo este tema. Así que, hablando de trabajadores, ¿puedo simplemente una cosita? Diga. Un abrazo de resistencia a todos los trabajadores del puerto que están en paro de 24 horas, ¿tá? Para luchando y resistiendo para que no nos vendan el puerto como lo hicieron. Y al resto de los trabajadores, obviamente, sí, que están resistiendo este universo, bueno, del herrerismo. Ha pasado el 1 de mayo y, bueno, sí, salud y fuerza para los compañeros que están resistiendo ahí. Stromae, una cantidad de videoclips bárbaros. Tremendo. Se van a YouTube a buscar. No sé si Santella tiene su videoclip, pero está todo lo que es videoclips de Stromae de otro level. Él es una cosa con su cuerpo, baila increíble. Así que nada, se lo investigan. Les dejamos hasta el viernes que viene a las 20 horas. Este fuego se apaga, pero se vuelve a prender. À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Estás escuchando Radio Pedal.